flotando sobre el jardín. Dame aire que me lleve más, que no pueda volver. Por minuto de arena yo subiré. Espérame, nadie sabe que soy un poco lento. Dame aire que me eleve y llegue hasta las nubes. Tres veces más así, tres veces más así, flotando sobre el jardín, flotando sobre el jardín.